El pasado 8 de junio se celebraba la quinta carrera solidaria Dame tu mano, un evento que logró congregar a cerca de 2.000 personas entre participantes y organizadores, inundando Ubrique de solidaridad. Desde la asociación organizadora Ubrique Dame tu mano, vamos a conocer hoy los resultados económicos de un evento que no solo se traduce en cifras, sino que también supone un impulso para seguir trabajando en la mejora de la calidad de vida de enfermos de cáncer y familiares. Manoli Peralta es su presidenta. Con ella vamos a conversar durante los próximos minutos. Manoli Peralta, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues un apoyo, un respaldo, que no solo, como decía yo antes, se traduce en lo económico, en la obtención de fondos para seguir trabajando, sino que además también os permite, bueno, pues pulsar, por así decirlo, la opinión de los ciudadanos ubriqueños y tener ese respaldo, ¿no? En el plano un poco ya más emocional para seguir trabajando y luchando, ¿no? A través de Dame tu mano. Sí, la verdad que para nosotros la carrera es la base fundamental para poder seguir en la ayuda esta, porque es la que prácticamente nos da los beneficios para mantenernos durante todo el año. Sí. Y sobre todo el apoyo de toda la gente del pueblo que año tras año va dando, pues nos hace volcarnos cada año más en este evento e intentar que siempre sea un poco más mejor cada año. Claro, porque bueno, se obtiene ese respaldo económico, pero también ese respaldo solidario, ¿no? De todos los ubriqueños que están ahí, sobre bueno, todo eso. Luchando un poco codo con codo también con vosotros, ¿no? Con la asociación. La verdad que sí, porque recibimos bastantes ayudas a nivel de voluntariado, a nivel económico también nos ayudan, cada vez se acercan más gente también a ayudarnos, porque quieren poner este granito de arena. Y aparte toda la gente que se apunta en las inscripciones para hacerla, incluso solamente para dar su aporte económico para poner ese granito de arena. A nosotros que la gente del pueblo se vuelque de esta manera, pues nos llena de bastante satisfacción y nos hace que sigamos teniendo ganas de seguir trabajando. Claro, con ese apoyo, con ese respaldo, como para que no, ¿verdad? Hay que seguir dando la cara. Bueno, Manoli, cuéntame, finalmente, ¿cuántas personas participaron con su inscripción? Que no significa que fueron los que participaron en la carrera, sino que respaldaron, ¿no?, la carrera con su inscripción, con sus aportaciones. Y lo que es en un total de 1.800 inscripciones. Bueno, hemos cerrado este año, han sido 1.800 inscripciones más lo que son voluntariados en ese día y eso, pues lo formamos más o menos entre unas 2.000 personas, volvemos a hacer. Claro. Lo que pasa es que es verdad que todo el mundo no hace la carrera ni la caminata. Algunos solamente lo hacen como un dorsal cero, pero nosotros a todo el mundo pues le damos su bolsa de corredor porque también le gusta tener ese recuerdo. Claro, hay personas que quieren contribuir, pero bueno, a lo mejor por su disposición pues no pueden participar de esa manera, ¿no? Con la caminata o por lo que sea, porque quizás tengan otro evento, ¿no? Ese día hay muchas fórmulas, pero lo que está claro es que se quiere contribuir, se quiere participar y la friolera de 1.800 inscripciones, eso, bueno, pues son muchos apoyos, ¿no? Muchos respaldos. Sí, son muchos granitos de arena, la verdad. Y es verdad que son momentos para nosotros que después de muchos meses de trabajo, porque la carrera necesita muchos meses de trabajo, porque intentamos siempre hacerlo lo mejor posible porque sabemos que viene mucha gente y que todo el mundo salga contento. Entonces, para nosotros llegar a 1.800, nosotros llegar a nuestro reto ya es llegar a los 1.000. Es verdad que es un poco también ambicioso, pero sí. Es verdad, después de las diferentes ediciones que hemos tenido, viendo la respuesta, pues mínimo 1.000 es nuestro reto, pero si ya superamos los 1.000 y hemos llegado otra vez a los 1.800, que el año pasado fueron 2.000, este año ha sido un poquito menos, pero siempre hay muchas cosas en el pueblo, muchos eventos, dejamos muchas veces las cosas para el último momento y no nos da tiempo a llegar, pero con eso, 1.800 personas para nosotros es una satisfacción, un orgullo y sobre todo el ver cómo se vuelca la gente por esta causa. Claro que sí. Lo cierto es que no hay comparativa, ¿no? No se puede comparar el evento ni el objeto, ¿no?, de la carrera de Dame tu mano con cualquier otra situación que se pueda dar en Ubrique. Pero si nos ponemos a analizar, hay muy pocos eventos organizados por colectivos que albergue ese respaldo tan importante. Y es pues totalmente un mérito, ¿no?, de también del trabajo un poco que realizáis vosotros, ¿no?, desde la dirección de Dame tu mano, que ahí se queda, ¿no?, ese trabajo.

Pues 6 años de trabajo de un colectivo que es uno de los mejores valorados en nuestra localidad, y eso también es gracias al aval de las personas que lo llevan, que lo fundaron en su día y que siguen trabajando hoy para hacer una realidad pues toda esa colaboración, ¿no? A personas que padecen cáncer, y también digo, yo siempre digo, pongo la coletilla de a sus familiares, porque es que en cierto modo también se ayuda, se presta asistencia a los familiares simplemente con estar ahí, con ser un colectivo de ayuda y estar ahí. Pues también, ¿no? Los familiares tienen en cierto modo esa presencia, esa asistencia. Sí, porque ten en cuenta que muchas veces el paciente es el que te da la fuerza a ti. Muchas veces el enfermo es el que le da fuerza a los que están alrededor, porque no sé, de alguna manera le sale como una fuerza, una lucha, un querer sobrevivir y querer vivir que no sé explicarlo, muchas veces no sé de dónde sale, pero es verdad que ellos transmiten una fuerza, que son los que te dan la fuerza aquí para continuar. Y muchas veces los pacientes vienen peor, los familiares vienen peor que claro, los incluso pacientes. Claro, claro. Y a ellos también se les presta esa ayuda que necesiten, psicológica o incluso venir con nosotros a hablar, tomando un café, saber que si necesitan una ayuda, una consulta, de no saber por dónde ir, por dónde empezar, que pueden venir, nosotros se la intentamos siempre resolver, si no lo sabemos, preguntamos, nos movemos. Entonces, eso es mucho también. Claro que sí, porque bueno, el saber que se ha pasado por la misma situación y el poder hablar, desahogarse y contar, pues también es algo fundamental, ¿no? Para contribuir al bienestar, ya no solo de los enfermos, sino también de los familiares que decíamos antes. Bueno, pues ahí queda toda la información relativa a esa valoración de lo que ha sido la quinta carrera solidaria Dame tu mano, que se celebraba, como decíamos antes, el pasado 8 de junio. Manoli, no queremos robarte mucho más tiempo porque sabemos que no nos atiende. Con tus obligaciones laborales tienes poco tiempo para poder atendernos, así que te agradecemos muchísimo que lo hayas hecho hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Y para concluir, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, yo agradeceros la paciencia que habéis tenido conmigo, porque es verdad que ando un poco bastante liada con el tema de trabajo, me ha quitado mucho tiempo estos meses atrás y estoy muy saturada. Pero sobre todo agradecerle al pueblo de Ubrique una vez más por su gran acogida, esperar que esta carrera, si se termina, es porque se terminará la enfermedad, no porque la gente ha dejado y se ha aburrido de venir. Y a todas las personas, no voy a nombrar a nadie porque no quiero que se me olvide más nadie, a todas y a cada una de las personas que nos ayudan a que este sueño y esto se haga realidad. Pues con ese mensaje último nos vamos a quedar, agradeciendo a Manoli que nos haya atendido en el día de hoy y dándole la enhorabuena por ese trabajo realizado que a veces no se ve, que está un poco por detrás, pero que tan importante es para sacar adelante proyectos tan bonitos como este, como la carrera solidaria Ubrique, Dame tu mano. Manoli, muchas gracias. A ustedes siempre.